Sabíamos que iba a suceder. KR, no hay por qué evitarlo. Es mejor vivirlo. Kevin Royal. La vida no es para arrepentimiento. Sé que entienden lo que estoy diciendo. Aprovechemos el momento. No perdamos tiempo. Yo sé que tú quieres que te secuestre. Tranquila, máquina, hay nadie que nos encuentre. Solo apaga el teléfono, que estoy loco por recorrer todo tu cuerpo. Pasaré las horas matando la gana mientras me devoras. Tú sabes que tengo lo que te enamora. Confía en mí, mami, no voy a dejarte sola. Pasaré las horas matando la gana mientras me devoras. Tú sabes que tengo lo que te enamora. ¿Qué pasó otra vez? No me llamaste temprano. Estás con él al lado y te sientes sola, sola. Y no aprendes del error. Si es que me sabré, que mi cuerpo ya siente la necesidad de recoger tu piel y poderte amar. Cuando la noche la entra, no se va pa' afuera. Que la discoteca está hecha pa' el perreo. Está loca y soltera, qué calenta era. Que quiere tomar la botella entera.